pero qué bajón, si no me doy cuenta me como un garrón. Pero qué bajón, y ahora me doy cuenta que era del montón. Quiere mis besos, no quiere más nada. Mi novia me dijo que está embarazada. No quiere mis besos, no quiere más nada. Mi novia me dijo que está embarazada. Hace 7 meses que me dijo eso. Y ahora me doy cuenta que fue solo un verso. Pero qué bajón, si no me doy cuenta me como un garrón. Pero qué bajón, ahora me doy cuenta que era del montón. Pero qué bajón, si no me doy cuenta me como un garrón. Pero qué bajón, ya no me doy cuenta que era del montón. Pero qué bajón, yo no me doy cuenta que era del montón.